Radio Goraku, al aire, en 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a nuestra tercera emisión de Radio Goraku. Digan, hola chicos. Hola, hola. Chicos. No, menso. Bueno, sigamos. Él dijo. A ver, ¿de qué les vamos a hablar hoy? Hoy les vamos a hablar de... Bueno. Vamos a hablar de Guitar Hero 2. Vamos a estarles hablando de las cartas de los Six Samurais en Yu-Gi-Oh! Acerca de lo que les prometí la semana pasada de información de Glorious Assault. ¿Qué tenemos en mangas? En mangas tenemos Hellsing. Qué hermoso manga. ¿Y en anime tenemos? Tenemos a Naruto para el mejor anime de todos. ¿Verdad que sí es el mejor, chicos? No, bueno, Evangelion. Es muy bueno. Bueno, sí, Evangelion es el mejor, pero Naruto es genial. En nuestra zona de ocio tenemos, y les vamos a hablar acerca del Pump It Up, como les habíamos prometido también la semana pasada. Bueno, pero empezamos con el manga de Naruto. Oigan, ¿qué estamos escuchando? Anime. Ah, sí, el anime de Naruto. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Bueno, hoy durante todo el programa vamos a estar escuchando de fondo el OST de Tsubasa Chronicle, primera y segunda temporada, para que lo disfruten y... Sí, créanos, la música es genial de esa serie. Ajá. Lo mejor que puede haber. Bueno, sí, empecemos con Naruto. ¿Qué les podemos decir? Viva Naruto. Una pequeña, sí, viva Naruto, pero... Una pequeña historia acerca de cómo empezó Naruto. Naruto es una historia que trata sobre ninjas y sus misiones y sus problemas y todas esas cosas. Es muy profundo, señores, ¿eh? Sí, hay mucha muerte y mucha tragedia. Cuando decía profundo me refería a que hablaban de temas muy profundos como la muerte, el desamor, la derrota... La victoria y... La venganza, wow. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, es muy, muy extenso en lo que respecta bueno, a eso. Bueno, para los que ya vimos Naruto, Naruto está genial. Pero no, el primer episodio y los primeros tienen mucha comedia. Sí. Hasta el episodio en que tienen su primera verdadera misión, donde Naruto... Se encaja un kunai en la mano y promete no escapar nunca de una pelea. Nunca volver a oír. Ay, sí, pero estuvo genial ese episodio. ¿Qué piensas? ¿Para ti cuál ha sido el mejor episodio de todos? ¿Quién nos da un Facebook? Para mí el mejor cabello. Donde Sakura se corta el cabello. Qué bonito cabello. ¿Su cabello? Su cabello. Sí, su cabello. ¡Sakura! Se lo cortó hasta... Sí. A ver, sí. Para ti, Edgardo, ¿has visto? ¿Cómo se llama? Hagan como que no oyeron eso, ¿eh? Es Black Warrior, ¿eh? Para ustedes. Black Warrior. Perdón, se me olvida. Black Warrior. ¿Has visto Naruto? No. Primer episodio, nada más. Vamos el primero. Bueno, ¿qué te pareció el primer episodio? Más o menos. ¿No te gustó? No, pero di más o menos en qué aspecto. Vacío, No sé, la personalidad de Naruto no me agradó del todo. Bueno, a ver. Es que aquí Black Warrior no la ha visto cuando le entra los fregadazos a Naruto, porque... mi capítulo favorito, ya que aquí me la paso ¿cómo se llama? Dark Angel, se me olvida. Death Angel, perdón. Lo siento, es que sigo siendo nuevo, oye, pues, estoy haciendo un programa, sigo siendo nuevo. Bueno, mi capítulo favorito es la pelea con Gaara. Está chidísima, la mera verdad. Es un capítulo donde Naruto intenta salvar a Sakura de Gaara, que la está aplastando con arena y la tiene contra un árbol en realidad. En realidad la pelea es buenísima, Naruto usa el ninjutsu de... ¿Cómo se llama? ¿Jutsu de sombras? El jutsu de sombras. Jutsu de mil sombras, algo así. Se clona mil veces y intenta golpear a Gaara, desgraciadamente esquiva el ataque Gaara. Le avienta pilares de arena que acaban con todos los clones de Naruto, pero la pelea es muy muy buena. Lo malo son como 3 episodios de esa pelea. Mi capítulo favorito, pues, es... La pelea de Sasuke contra Naruto. Ay, no, esa pelea tan genial. No, en internet hasta hay millones de videos sobre esa pelea. Sí. Todos son diferentes. Es que hay varias peleas, ¿no? De Naruto con Sasuke. No, pero la mejor de todas es la pelea del episodio... Está entre los episodios 100... ¿La de la cascada? Sí, la de la cascada. Es muy buena. Es de los episodios de 100 y algo, no recuerdo qué parte. Porque no es cierto, dale. Ay, bueno. Aquí DJ Pelos, no es cierto. Bueno, nuestro querido Adam Saber estaba viendo mal la computadora, no le hagan caso. Pero hay otra pelea que está bien chida, se la recomiendo mucho, la pelea de Gaara contra ¿cómo se llama? Con Rock Lee. Es buenísima la pelea. Creo que la mejor pelea que hemos visto en realidad, después de la de Naruto contra Sasuke. Lo que sí me pareció muy emotivo en esa pelea fue cómo relataban durante la pelea. ponía los recuerdos de Rock Lee y de Gaara. Y sí. No, los recuerdos de cómo quería ser el mejor ninja, aún sin saber utilizar ningún jutsu, ninjutsu. Ay, pero incluso inconsciente se levantó y quería seguir peleando. Pero a ver, pasemos a otra cosa. El dibujo. ¿Qué les pareció el dibujo? Bueno, primera y segunda temporada. Bueno, en realidad Shippuden, entre Shippuden y las otras dos. Sí. El dibujo es bueno. A ver, no decepciona. De los primeros. Fíjate que es bueno. A mí no me decepcionó. ¿Y el de la segunda? No lo he visto, neta. Al menos de las imágenes que hemos visto. A ver, ¿visto bastante? Este Black Warrior. No hemos visto el primero. Sí. Bueno, pues si me baso en el tráiler que vi de Shippuden, qué buena animación tenía. No, no estamos hablando. Bueno, sí estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de cómo se veían los personajes. Muy bien. De los mejores diseños de personajes que he visto. No es cierto, no seas mentiroso. Es que sí. No es cierto. Fíjate que a pesar de que en el Shippuden echen a perder algunos cuantos cuando no, crecen, echan a perder a todos con la ropa. Me gusta la ropa de Naruto. En realidad se ve mejor a la ropa naranja que trae en la primera temporada. No es cierto. A mí me gusta más. Porque al y menos además Naruto se ve gordo. Al menos trae negro y ya no es un ninja mandarinito, como decía en Conexión Manga. No digas marcas de revista, ¿sí? Bueno, en CM. En CM. Sí, magazine. Ay, sí. Magazine. Sí, magazine. Ay, ¿por qué mejor dices People and Art? Yeah. Bueno, and Art? Okay. Pero fíjate, piensa en esto. En Pokémon, normalmente los personajes siempre siguen igual. Sí. Y siempre tienen la misma ropa. Y qué bueno que eso. Que Ash ha cambiado de ropa 3 meses. Ah, bueno. Ay, sí, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En 10 años? Se ve bien. Ah, bueno. La última le quedó bien chido. No ha crecido nada. Ash es un enano. Igual que el de los caballeros de Zodiaco. Sí, pero estamos hablando de Naruto. ¿Si alguien sabe cuántos años tiene Ash? Por favor, díganoslo porque no estamos seguros. Correo electrónico radiogoraco@gmail.com. Ajá. Bueno, pero no, a mí no, a mí la primera temporada me pareció un buen dibujo, pero ya la segunda como que le echaron a perder la ropa a todos. No, o sea, los personajes en lo alto estaban bien, pero aparte el opening no, para nada que ver. O sea, cero. El opening estuvo feo. El opening está gachísimo, ¿eh? La mera verdad, se van a quedar bien decepcionados del opening. Bueno. Pero lo que respecta a la primera temporada, el dibujo es muy, muy bonito. Es muy detallado. Hasta eso, fíjense. La roca se ve. Tiene todos los detalles de la piedra. O sea, tampoco esperen que se vea así la piedra bonita en 3D, ¿verdad? Pero sí tiene muy bonito dibujo. La verdad, bueno, siempre se supera al de Dragon Ball. Vamos a escuchar música, ¿no? Porque ya vamos a un corto y volvemos. Adiós. Ya volvimos en esto que es Radio Goraku. Lo que acabamos de escuchar es Ex Japan y Lark Ensel con la canción Ace of Venus. ¿Ahora qué vamos a hablar? Árale. Vamos a hablar del doblaje de Naruto. De Dragon Ball. Un doblaje muy querido por todos nosotros. ¿Es mexicano? Sí, es mexicano. Ah, sí. Bueno, vamos a ver. Primero los personajes. Espérame. El doblaje de Naruto fue creado por. Más bien fue realizado en Intertrack. Aquí quiero realizar una disculpa. En el primer capítulo les dije que Intertrack desapareció. Eso es mentira, no ha desaparecido. Más bien la que sí desapareció es Audiomaster 3000. Que le pertenece a Televisa y... Ah, y también les dije que Audiomaster 3000 fueron quienes hicieron el doblaje de Dragon Ball. También es mentira. El doblaje de Dragon Ball fue hecho en Intertrack, como les dije. Y ha hecho también muchos doblajes muy bonitos también. Sí, bueno, a ver, primero los personajes y el actor o actriz que los dobla. Bueno, la voz de Goku... De niño fue hecho por Laura Torres, que también hizo la voz de Gohan niño y Goten niño. La voz de Goku grande fue hecha por Mario Castañeda. La voz de Gohan grande es hecha por Luis Alfonso Mendoza. La voz de Vegeta es hecha por René García. La voz de Piccolo es hecha por Carlos II. ¿Segundo? Sí. ¿Sabes de apellida? Sí. La voz de Bulma fue hecha por Rocío Garcel. Hasta la saga de Cell, Mónica... ¿Qué? Manjarres. En el resto de la serie. A ver, ¿quién hizo la voz de Krilin? Déjame ver que no alcanza a leer. Eduardo Garza. Que lo hizo desde la... ¿Qué? Desde la mitad de Namek. Bueno, y Rosy Aguirre. Que la hizo hasta la saga de Freezer. También la voz de Son Goten, ya grande, que es hecha por Víctor Ugalde. La voz de Trunks es hecha por Sergio Bonilla. Y ya hay una infinidad de actores que han hecho hoy. Sí, no. Muchos. Si les dijéramos, no acabaríamos. Pero vamos a hablar de los principales. Empezamos con Mario Castañeda, que fue quien hizo la voz de Goku, grande. Ha hecho doblajes muy importantes como Hardock en la película del padre de Goku. Ha hecho a Neflit. ¿Cómo se dice? Dimitri, Neflit, ¿no? Dimitri. ¿Ah? Dimitri en Anastasia 2 de 20th Century Fox. Ah, bueno, en Anastasia. La narración de los años maravillosos. ¿En serio? Sí, en serio, se los juro. Trabajo que dijo ser el que más le agradó. Pobrecito. Bueno, está. Laura Torres fue quien hizo la voz de... Deja que los demás digan, ¿no? A ver... Ah, es mi tema. ¿Y eso qué? Cierto. Vuélale. Vale. Laura Torres. Laura Torres ha doblado a personajes como Goku en Dragon Ball Z, a Wincy en Wincy's House, a Tommy en Las Aventuras en Pañales y a Martin Prince en Los Simpson. ¿Y es la dobladora de...? Gohan. Gohan niño, acuérdense. Ah, sí, Gohan niño. Sí. Chris Camargo era el androide número 18 y ha doblado personajes como en Sailor Moon, a Jotaro. Molly. ¿A Jotaro Molly? No, ah, bueno. A Jotaro, Arturo, Berget y Molly. También la voz de Heidi. Ah, sí, fue la voz de Heidi. Y ahorita en la película. Ewoks. No es cierto. En la película de Real de los, de los 101 Dálmatas. Sí. Bueno, a René García, que hizo la voz de Vegeta, ha doblado personajes como Slam Dunk. Ana Machi de Slam Dunk, a Jedi y a Rubesu de Sailor Moon, a Cygnus y Yoga en Los Caballeros, el de Los Caballeros del Zodiaco, ya me acordé, al Arcángel de X-Men, a Robin de Chris O'Donnell en Batman Eternamente. ¿Sabes a quién más ha doblado? ¿A quién? A Stewie de Padre de Familia, no sé si recuerdan. Padre de Familia. ¡Ah, sí, cierto! Ah, miren, este actor me encanta cómo hace las voces. Es Carlos II quien hace la voz de Piccolo. También ha hecho la voz de Brad Pitt en Leyendas de Pasión. Buena película, ¿eh? Ajá. También ha hecho la voz de Alf en toda la serie. La película de Woody en las... Más bien, la voz de Woody en las películas de Toy Story. Y también en los anuncios de Nintendo. Actualmente también es quien hace la voz de... ¿Cómo? De Kaká. No es cierto. ¿Cómo se llama el profesor este de Naruto que tiene una cicatriz Kakashi. Aquí? No. No, Hiruka-sensei. ¿Quién más hace? No me acuerdo. ¿Quién más? Gerardo Reyero, que hacía la voz de Freezer, ha doblado a personajes como Cíclope en X-Men, Belenger en El Signo del Cabello, en Los Caballeros del Zodiaco Contraatacan. ¿Qué? ¿El Signo del Cabello? La voz de Jim Carrey en La Máscara, a Darien en Sailor Moon y a Kokum en Pocahontas de Disney. Patricia Acevedo. Ah, sí. Ah, bueno, Patricia Acevedo, que es quien es la voz de Emir, también ha sido la voz de Serena en Sailor Moon. ¿Cómo la queremos? No. Sí, ay, ¿cómo que no? Ha sido la famosa voz de Angélica en Aventuras en Pañales y la voz de Lisa Simpson en Los Simpsons. También tenemos a Rocío Garcel, que hizo la voz de Bulma. Ha doblado personajes como Luna en Sailor Moon. Ay, sí, cierto, es la voz del gato. En Los Muppets es Baby, Kika. Una de las pollas. Ah, sí, la polla. Astro Boy en la serie del mismo nombre. Ricky Ricón en la serie del mismo nombre. Sandra Bullock en varias películas como Speed 1 y Máxima Velocidad. Demolition Man. Ay, muy bueno. El Demoledor, La Red, etc. Remy en la serie del mismo nombre. Y Látara en los Ewoks. Ah, que me acuerdo que no fue ella quien hizo el doblaje de... Ay, ¿cómo se llama esta niña? Susi en... ¿Aventuras en Pañales? Sí. Creo que sí. Oye, esta actriz es muy buena. Más bien es de las más reconocidas de todo el doblaje mexicano. Si ven un doblaje con ella, véanlo, ese sí. A ver, ¿a quién más? Tenemos a Eduardo Garza, que también es otro grande, que ha sido la voz de... Krillin. De Krillin. De Krillin, sí. Es la voz oficial de Elmo en Plaza Sésamo. Actualmente también hace doblajes en Drake y Josh, haciendo la voz de Josh. Y también aparecen... De hecho, él es el director de doblaje de Naruto. Y es quien hace la voz de Gaara. Sí, es cierto. Josh habla como Gaara. Bueno. Ah, sí, es cierto. A ver, dale para abajo. Ah, también tenemos al famosísimo y recordado, por algunos, anunciador de torneos de las artes marciales, a Salvador Delgado. Es Bishop en X-Men. La voz de Bill Murray en Space Jam. Muy buena. La voz de James Bond, 007. De Pierce Brosnan, el actor. En GoldenEye. El regreso de 007. Bueno, ya con eso tenemos a todos los actores de doblaje. No todos, nos faltaron muchos, pero muchísimos. Son los más importantes. Bueno, los más importantes. Queríamos un programa completo para decirles todo eso. Sí, porque son una infinidad. Porque también hay muchas personas que han hecho... Bueno, varias personas que han hecho la voz de Krillin, la voz de Bulma. Incluso hasta hay dos personas que han hecho la voz de Goku adulto. Que en una película de Dragon Ball, por alguna razón, no participó Mario Castañeda. Yo no entiendo por qué. Y metieron una otra voz, pero... Esperemos que ahora que salga el live action le den el doblaje de la voz de Goku a él. ¿Sí? Pues esperemos que sí, porque si no, qué feo. Ay, pues si lo hacen, viva nosotros. Sí. Sí, bueno. Que va a ser muy amigable. Bueno, nos vamos a más música. Los dejamos. Adiós. Confía. Regresamos a Radio Regresamos a Radio Nyoguraku. El tema que acabamos de escuchar se llama My Tomorrow de... ¿Cómo nos dijimos? Digimon 3. Bueno, el tema de salida de Digimon 3. Muy famoso, lo queremos mucho, gracias. Vamos a empezar ahora sí con nuestro análisis de... Glarios Assault. Desgraciadamente no he podido encontrar mucha información de las cartas, lo lamento decirles eso, pero encontré 6 cartas que les van a llamar bastante la atención. No me acuerdo de los nombres, pero son cartas de los Six Samurais. Cada una de esas cartas tiene un gran, gran poder, créanme que sí. Yo en realidad me estoy quejando porque dije, diablos, ¿por qué rayos le crean todavía más cartas a los Six Samurais? Ya son fuertes, como para que los hagan más fuertes. Empezaré con una carta que se llama El Espíritu del Six Samurai. Me acuerdo de ese nombre, pero preguntan cómo es que dije que no me acordaba. Pero se llama El Espíritu del Six Samurai. Es un monstruo de tipo tierra, de 3 estrellas, me parece, de unión. El cual, como todo monstruo de unión, se puede equipar y desequipar a voluntad. Le da 500 puntos de ataque y de defensa al monstruo equipado. Y si el monstruo equipado va a ser destruido en batalla, solamente se destruye el espíritu del Six Samurai. Una gran adición para los decks de Six Samurais. Hay otra carta que es un monstruo que es, creo que se llama el limpiador de espadas de los Six Samurais. Me parece que se llama así. Tiene 2000 puntos de defensa de tipo tierra. Me parece que 3 estrellas y me parece que 100 puntos de ataque. Una buena defensa para los Six Samurais, ya que es sacrificable en caso de que uno de tus Six Samurais vaya a ser destruido, por ejemplo, con una Mirror Force. Si él está en defensa, lo puedes sacrificar y uno de tus Six Samurais no va a morir. Encontré una carta de trampa. La verdad, de esta si no me acuerdo el nombre, es una trampa continua. Que dice que cada vez que robes una carta, si es un Six Samurai, es una convocación especial al campo. Lo cual para los amantes de los Six Samurai va a ser fabuloso. Yo la verdad cuando vi la carta me quedé muy sorprendido de todo el poder de la carta. Encontré otra carta de trampa que nos recordaba mucho al regreso del Six Samurai, que es una carta antigua. Que era una carta de trampa que te dejaba recuperar un Six Samurai de tu cementerio y al final del turno destruirlo. La carta nueva hace lo mismo, solo que en lugar de hacer convocación especial un solo Six Samurai de tu cementerio, te deja hacer 2. Claro, los 2 Six Samurai van a ser destruidos al final del turno. Y aparte vas a perder puntos de vida equivalentes al ataque de los 2 monstruos que hiciste convocación especial de tu cementerio a tu lado del campo. Sin embargo, la carta para un golpe final puede ser muy, muy duro o inclusive para meter un Great Shogun. Los puntos de vida que vas a pagar por ella bien valen la pena y realmente la carta tiene gran poder. Y me parece haber encontrado una carta más. Realmente ahorita mi memoria no me deja. Ah, sí, cierto, no, ya me acordé. Encontramos otro Shogun en la nueva expansión Glarious Assault que dice: remueve 2 monstruos Six Samurai de tu cementerio de juego. Del juego, obviamente. Y hazlo como convocación especial. El monstruo es, me parece que de luz, tiene 6 estrellas, 2200 de ataque y me parece que entre 2000 de defensa más o menos. El efecto dice que cada turno puedes destruir un monstruo boca arriba en el lado del campo del oponente. Lo cual los amantes de los Six Samurai van a encontrar muy, muy útil. Ahora vamos a hablar de una carta que yo ahorita no he probado, ¿verdad? Pero estoy en prueba de eso. Para combos, una carta que llamada Máscara de Restricción, la cual la verdad muchos jugadores no van a tomar muy en cuenta. Yo sí. Sí, Dam Simon en realidad me pasó el dato y me dijo, mira, vamos a la Máscara de Restricción. Y acabo de encontrarle varias utilidades. Con la Fuerza de Ataque Goblin vas a poder atacar monstruos y vas a empezar a hacer bastante daño. Con los ciberdragones, ya que no tienes que sacrificar, vas a empezar a hacer bastante daño y el oponente no va a poder hacer nada para detenerte. Vas a detener a los monarcas. Ginzo no va a poder afectarte porque no va a poder entrar al campo a menos que sea revivido. O sea, le vas a complicar muchísimo el juego a jugadores que utilizan los monarcas. Realmente le vas a dar mucha, mucha lata. Quizás no le ganes, sí. Pero si llegas a encontrar una manera, créeme, le vas a dar en toda la torre a jugadores que usan monarcas. Viva la máscara de restricción. Sí, la máscara de restricción acaba de volverse una carta muy buena. Yo estoy muy sorprendido de todo el poder que tiene porque evita las Exileds. La fuerza de ataque Goblin puede llegar a quedar más o menos protegida. La fuerza de ataque Goblin de Elite, esa va a quedar un poquito más protegida todavía porque tiene 1500 de defensa. Cartas como el Buster Blader no te van a estar molestando. Luis, pero ¿cómo va a quedar protegida la fuerza del ataque? Es muy difícil que te lleguen a contar. Que si destruyes un monstruo, luego te pongan otro más fuerte. O sea, puede ser que te la vayan a matar, pero al oponente le va a doler el golpe que le vas a dar si no puede meter monstruos de alto ataque. Oh. Eso sí se los vamos a decir. Igual el dragón infernal no va a poder revivir y muchas cosas así, créanos, va a ser muy, muy útil. Bueno, pues me parece que esto es todo ahorita por la sección de combos y por la sección de Yu-Gi-Oh! La semana que entra voy a intentar actualizar un poquito más lo que hay de Gladiator's Assault y ahora sí voy a buscar el nombre de la nueva expansión porque realmente no la he encontrado. Ay, me faltaba decirles algo. De Dark, algo, no me acuerdo. ¿No? Nightmare Dark, algo así, no me acuerdo. Pero, sobre Dark. Sí, ya les habíamos dicho, se hablaba de un adelanto de un monarca de oscuridad, y al cual no salió en Gladiator Resort, estoy seguro de que no ha salido. Ah, se me olvidó decirles, la nueva noticia es que ya tenemos el deck de Lord of the Dragons, me parece que se llama así. Otro más. Sí, un deck estructurado, no me acuerdo si se llama así realmente. El deck tiene cartas muy, muy poderosas, viene el creador encarnado, viene el creador en versión normal, viene Urus, el dragón de la flama oscura del nivel 6, lo cual hace que cualquier jugador pueda tener ahora un Urus en su baraja, viva por Konami. Porque realmente, gracias a ellos... Son nosotros. Sí. Bueno, yo tengo oros en mi baraja, ¿verdad? Pero... Pobre tonto. ¿Por qué? Bueno, sí, por el hecho de que me salieron más caras comiéndolas en super raras y ahora va a venir en común. Pero al menos me ahorró un deck extra de comprada. Va a venir cartas como el Snipe Hunter. Aquellos que no lo tienen lo van a querer muchísimo. Vienen tres dragones. No he checado el efecto de los dragones, pero en realidad el deck está basado más o menos en eso. Muchos monstruos de alto nivel. Viene Guilford el Rayo. Nos han dicho que viene un ángel, el ángel guardián Joan. No estamos muy seguros de eso. Me duele bien eso. Viene el Behemoth de dos cabezas. Si a Adam Saber le duele porque lo tiene en ultra raro. Gracias a Dios nunca compré ninguna carta. Así es. Bueno, en realidad todas fueron de adquisición legítima, ¿verdad? Algo así. Pero no tuve que hacer ningún gasto. Ya ven qué suerte tiene. Vienen los Call of Haunted, Lightning Vortex. Me parece que vienen una carta de trampa nueva, que no, la verdad no he checado qué hace. Un spell nuevo. Viene, ya les dije, el Behemoth de dos cabezas. Bueno, en realidad viene con base a nivel a monstruos de alto nivel. Afuera de la caja dice un letrerito de construido para ganar. No sé, la verdad yo cuando vi la lista de cartas no se me hizo, pero quién sabe. A lo mejor en manos de un jugador muy muy experimentado o con mucha suerte puede ganar. Bueno, pasaremos ahorita a nuestro tema de Helsing, sin decirle, antes diciéndoles, esta canción se llama Blaze, me parece, de Crónica Subasa, una serie que tienen que ver, de verdad. Les va a aburrir tantito, pero sí les va a gustar, no se preocupen. En especial a las mujeres, véanla, porque es un shojo, vamos para ustedes. Pero antes, vámonos a otro corte y a poner un poco más de música. Bueno, entonces, nos vamos, adiós. Generation burned within me, been forever since I cried the pain and sorrow I live and die, proud of my people gave me. I'm here standing on the edge, staring up at where the moon should be. Oh, oh, oh, oh, oh. Stay. No regret, 'cause I got nothing to do. Ya estamos aquí de regreso en Radio Goraku. Lo que acabamos de escuchar es Stray de la serie Wolf's Rain, interpretada por Steve Kont. Ahora lo que sigue es el manga de Hellsing. Debido a fallas técnicas, parte de la grabación se perdió. Continuamos. No. Yo soy el fanático de Hellsing. No es cierto. A él le gusta Hellsing nada más porque yo se lo enseñé. Ay, por favor. Bueno, el fanático de Hellsing. Ni siquiera sabe cómo se llaman los personajes. Ahí Seras Victoria, está Alucard, está Walter, está Integra, está... Sí, te los inventas, los estás leyendo, no te hagas, ahí está la lista, pusiste la lista de los nombres, no te hagas. Aquí el que de veras sabe, ni yo ni tú, es este tipo, Black Warrior, ¿sí? El nombre del integro audiencia. ¿Qué? No, tengo que hablar de mi manga favorito. No es tu manga favorito, es el manga favorito de este niño. El que tiene la colección completa de los mangas de Hellsing. Su póster, su cuarto tapizado con... ¿Cuántos mangas hay de Hellsing? Hasta ahorita 6. ¿No es cierto? Bueno, hay más, pero hasta ahorita... Hay 10. No, fíjate, hay 10. 9 son de la saga principal y una es un complemento llamado Hellsing the Dawn. Chico, es de donde sale este Walter joven, ya sabemos. Bueno, ya déjenme discutir. Pero no... Deja que él hable, porque él es el que sabe, ¿sí? Ay, yo soy el que les... No es cierto. Rico, como se dan cuenta, a Natalia le encanta la controversia, ¿eh? Sí. Muy bien, que se la rifen. A ver, platícanos. No, ni modo, tú no sabes, él sí. Ahora que no sabe, sí. Dinos. ¿Por qué lo dice? Hellsing, ¿no? Bien. No creo que sea muy... No se me hace muy complejo. Bueno, perdón, es que no tiene dicción. No se me hace un manga muy complejo en sí, es algo muy... tiene una historia muy simple, muy... No es muy simple, pero es muy predecible. Sí. Eso sí. Es como los Power Rangers. Sí, nada más hay... Bien, vamos a hablar de lo básico. Trata de una corporación llamada Hellsing, en la cual existe un vampiro llamado Alucard. Una corporación Alucard. Secreta, ¿sí? Sí, es secreta. Vampiro se llama Alucard, es la mano maestra de esa corporación, es el que mata más vampiros y todo el rollo. Es vampiro también, por cierto. Sí, es vampiro y está... Así como dicen en el manga, la mejor forma de matar vampiros es con un vampiro, ya que los humanos son frágiles, mueren fácilmente, se lastiman fácilmente y son fáciles de eliminar. La excepción Van Helsing, de quien, por cierto, toma nombre la serie. No es cierto. Está basada en la novela de Drácula. Bueno, sí, pero el nombre de la corporación es de Van Helsing. Se llama Helsing porque la dueña de Helsing es... Descendiente de Van Helsing. ¿Por qué le pusieron Helsing? Pues ay, por eso se apida Helsing. Ay, no, pero el punto es que viene de Van Helsing. Un buen rato, ¿no? Sí, existía desde que existía Van Helsing. Bueno, estamos hablando del manga. No, sí, pero sí, no, sí. Me niego que es una historia muy sencilla. Sí, es una historia sencillísima. Sí, llega el malo, mata un montón de gente, entonces todos se dan cuenta, llega Alucard, bueno, no se enojado. Echan una pelea, se muere el malo. En la cual sabemos que Alucard no va a morir porque es inmortal. Ah, sí, obvio, y bien lúcer el tipo, revive todo el tiempo, o sea, no lo puedes matar ni una vez porque el menso va a revivir a cada ratito. ¿Por qué no se queda muerto de una vez y así se acaba la serie? En realidad, uno de los ovas llega a estar semi-muerto, estaba en estado no criogénico, pero estaba... En un episodio del anime, lo matan, se hace un caldo asqueroso y raro de sangre molida con órganos, y luego se regenera, quién sabe cómo. Bueno, hablamos del manga y la verdad ya dejemos de hablar de las cosas malas del manga. Hellsing es la peor serie del mundo. No la vean, en serio, se los juro, no la vean. Me encanta la controversia, ¿no? No me gusta la controversia. Es el show de Cristina. Que no me gusta la controversia, ¿entiendes? Lo sentimos público, estamos experimentando fallas técnicas. ¡No hay fallas técnicas! Claro que sí. Ah, es cierto. Platícanos del dibujo. ¿Qué te parece el dibujo? No, tú no. Él que sabe criticar dibujos. Velo. La sombra, los detalles, todo es muy... Eso se lo acaba de inventar. No, en realidad fíjate que yo también apoyo un poquito a donde se iba. Y digo, pues el dibujo es bueno, en realidad, comparado con el del manga de Yu-Gi-Oh! GX, o sea, se me hace un dibujo superior. No por mucho más, ¿verdad? Pero sí tiene mejores sombras. Lo que sí me gustó fue la sombra. Sí, la sombra es muy bonita. Y aunque la historia sea repetitiva, es buena. Sí. No acabo de decir que no. Es repetitiva porque yo lo digo y así se va a quedar. Es cierto. Que sí. ¿Pero qué opinas tú, sí, Black Warrior, del dibujo? El dibujo está bien. No se puede decir que es algo completamente perfecto, pero tiene buena calidad. Ahí es de lo mejor que puedes hallar en un manga. No es cierto, no es cierto. Mira, tomando en cuenta que el manga no es cierto. Vamos a admitir que el manga no tiene un dibujo de altísima calidad, porque en realidad normalmente no es coloreado, lo cual le quita, la verdad, mucho encanto a lo que viene haciendo el manga. La verdad, mucho daríamos que hubiera más mangas coloreados. O sea, sí los hay, pero no todos los son así. Pero Hellsing, en lo que viene siendo en escala de grises, se ve muy bien las escalas de grises. Por eso es lo que les decía, que en Yu-Gi-Oh! GX, el manga, las escalas no se ven así. Aquí se ven muchísimo mejor. Sí, eso sí. Lo que nos resta... Tiene un mejor dibujo que Crónica Subasa. De hecho, es muy similar. A mí se me hace muy similar. Porque en Crónica Subasa no manejan tanto la escala de grises. Manejan más delineado. Es un poquito más delineado. Pero en lo que respecta a dibujo de personajes, más o menos, o sea, las mismas expresiones. Se ve muy parecido a las onomatopeyas, son casi iguales. Los rostros son demasiado exagerados. Ah, eso sí, en Hellsing los rostros son exageradísimos, largos. Se pasan con las sombras. Un poco deformados los rostros. El cabello se ve genial, eso sí. La sangre se ve bastante llamativa a pesar de que está en colores negros. Se sale mucho del cuadro. Sí. Parece que lo coloreó un niño de 5 años. Yo dibujo mejor que eso. Pero fíjate que salirse del cuadro en el manga se ve muy bien. O sea, le da un detalle muy bonito. Pero regresemos a la historia. Yo la cuento. Yo la cuento. Bueno, la historia de Hellsing de plano es larguísima. Para empezar a entenderla de plano hay que haber leído de Perdi los tres primeros mangas, porque de plano sí... Si no se aburrieron en el primero... Sí, se lo aguantan. Es que, de hecho, la historia es larguísima. Porque... Y muy aburrida. O sea, más bien es como una... Para dormir. Ay, no es cierto. Mi amigo. ¿Defiendo tu opinión? No, Hellsing es un manga. Todos los fanáticos y todas las personas que han leído manga están de acuerdo conmigo. El dibujo, la historia y todo. Incluso el manga todavía no ha sido terminado. Porque es demasiado repetitivo. Ay, no es cierto. Oye, si es repetitivo, ¿por qué no ha sido terminado? No, el... Porque repiten. Bueno, yo en el manga todavía no veo un final concreto. Hay de repente cosas que sí me sorprenden. Así de que... De la nada apareció esto, cosas así, o que de repente un bueno se hizo malo. Tenemos que admitir que Adam Saber se quedó pasmado cuando supo que Alucard era Drácula. Por si no se dieron cuenta, pongan el nombre al revés. Sí, ¿eh? Pónganlo frente a un espejo y van a ver. Les quitaste la ilusión. O sea, qué poca originalidad tienen los tipos que ni siquiera no pueden escoger un buen nombre. Es que mira, lo que pasa es que, según esto, ya en la pelea final de que dicen en la novela, que pelea Van Helsing contra Drácula, Van Helsing no lo mata. Más bien Alucard se ofrece como sirviente. Y así se... Sí. Y ya se queda viviendo. Y ya más bien es como un objeto perteneciente a la familia Hellsing. Tan patético que no puede ser ni siquiera un sirviente. Tienes un objeto a fuerza. Es algo así como un sirviente. Claro que está a cargo de esta tipa que es la de los lentes, que es... Íntegra, perdón, es que no, yo no veo el manga, no me gusta. Que es pariente de Hellsing y en realidad se lo encuentra y él la llega a salvar de su tío que quería quedarse con la corporación Hellsing. Bueno. En esa parte de la historia tenemos que admitir que es buena, pero... Viva la historia. Bueno, sí. No, todavía no cortes, todavía no acabo. No, sí. No, todavía no. Miren. Espérate, ahorita sigues hablando. Bueno, voy a terminar. La historia se extiende incluso a, hablando de una tercera guerra mundial. Que donde se da la continuación de un grupo de. Nazis. Que desde un principio intentaron crear vampiros artificiales para una nueva guerra. Claro que la gente, los vampiros artificiales que creo que creaban, no sé si yo estaba viendo bien el OVA, era mordiendo a una persona que no fuera, una persona que no... Una que fuera persona virgen sí. Del sexo opuesto. ¿Quieres no decir es que cierto. Es una mujer? Ah, entonces con razón en la serie, el muchacho que mordió al otro muchacho, el otro muchacho no se volvió vampiro. Mírenlos bien puñales. ¿Por qué siempre tienes que ser así? ¿Qué puso el antivirus? Ay, sí, y dilo en radio. No, y ya se extiende a una tercera guerra mundial. Ya se da una guerra en lo que es entre Alemania y... ¿El Vaticano? No. ¿No dijiste el Vaticano? No, es que según esto, como años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, fue la institución Helsi quien los detuvo. Fue entre Alucard y Walter quien mató a todos los güeyes de ahí. No digas. Bueno, por si no saben, güey, es una expresión mexicana muy usada, especial. No, un honorario familiar, no manches. Ah, espérame, ahora que lo recuerdo en el diccionario, ya es legal. Y sí, bueno, ya. Nadie se puede quejar, no nos pueden demandar. Ah, bueno. Es legal. Ah, hablando de correcciones, también en el capítulo anterior, por si no saben, chicle es goma de mascar. Es que sí, estaba pensando, y oye, es que chicle, ¿no? Pues a esto. Algunos le llaman, ¿cómo se llama? Bueno, le pueden llamar choclo o le pueden llamar bubblegum, que es la bola de mascar. Ya, punto, es goma de mascar. Bueno, vamos. No. Ya, la Tercera Guerra Mundial terminan, intervienen. Y ya después de terminar la Guerra Mundial, la historia se extiende con la muerte de un personaje clave. Eso sí, me dolió mucho porque prácticamente. ¡Ven a lavar tu ropa! Ay, sí. Hay cosas. No. Ah, bueno, con esto termino. Les recomiendo enormemente que vean los OVAs de Helsing, vean el anime, lean el manga, leanlo porque está buenísimo, la historia es buenísima, las transformaciones de Alucard les van a encantar. La versión mujer, La versión mujer, pues no es tan mala, fíjate que pelea chido. Ah, sí, también lean Helsing the Dawn, que es la historia de cómo Alucard y Walter destruyeron a la SS, que es la el ejército de protección de Hitler. Sí. Ajá. Malditos que caigan ahí. Ah, bueno, los matan, los destruyen, los eliminan y bla bla. Sí, bla ya, bla bla. Vamos a música. Por eso viva Helsing. Espérate. Antes de sí, antes de ir a la música, me disculpo con todos los fanáticos de Helsing. Sí, admito, es una buena serie, nomás que me gusta mucho llevarle la negativa a Dan Savior. Ahora sí, pasemos a la música. ¡Corte! Lamentamos informarle a nuestra audiencia que Radio Goraku terminará hoy sus transmisiones por fallas técnicas. Continuaremos la próxima semana con más información. Por su atención, mil gracias.